Exactamente, porque hay cosas que, como las que hablábamos recién con esta candidata a diputada, como lo que hablábamos antes con el otro entrevistado, como lo que hablábamos muy temprano con Rashid, que tienen que ver, por supuesto, con las noticias del día. Y en ese sentido estamos en comunicación con Silvia Vázquez, también, y que teníamos ganas de hablar varias cosas con ella. Silvia Vázquez es diputada nacional, presidenta del partido Concertación, los conocidos como Radicales K. También es alguien que conoce mucho de lo que hablábamos hace unos días con Gabriel Mariotto, la ley de medios audiovisuales. Silvia Vázquez, ¿qué tal? Leonardo Cofredes de Radio Cooperativa la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Con un día frío, pero bueno, y con los días previos a la campaña, tenía aquí algunas declaraciones que me interesaría ver si las podemos comentar. Usted dijo hace poquito sobre Cobos: no se puede confiar en quien decepciona. La diputada nacional, dice la noticia, radical del partido de la Concertación, Silvia Vázquez, aseguró ayer que no se puede confiar en quienes siempre decepcionan. Y esto tenía que ver, seguramente se refería usted al encuentro que tuvieron hace unos días Cobos y el candidato de Unión Pro, Francisco de Narváez. ¿Esto es así? Sí, las declaraciones fueron con motivo de eso. Ahora, que decepciona, decepcionaba de antes. Me refería a la decepción enorme que nos provocó, en principio, a los radicales que conformamos este espacio. Quienes vinimos a la Concertación en aquella convocatoria que hiciera Kirchner un 25 de mayo, la verdad que lo hicimos y lo hacemos convencidos de ser parte de este movimiento nacional. Y la verdad es que bueno, que se haya... La verdad que no todos nosotros creíamos que la Concertación tenía que expresar exactamente una fórmula que tuviera un vicepresidente radical. Muchos de nosotros dudábamos realmente de esto, porque salvando todas las diferencias que obviamente las hay, la experiencia de fórmulas compartidas, de personas que venían de orígenes políticos distintos o sin una militancia compartida, no había sido exitosa tampoco en la alianza. De todas maneras, me parece que cuando uno acepta una responsabilidad la tiene que cumplir hasta el final, y cuando Cobos toma la decisión que toma el año pasado en el debate de la 125, los radicales nos quedamos, la verdad que se nos cayó la mandíbula, porque fue, lo vivimos como una gran decepción. Yo no uso la palabra traición de exproceso, porque también lo dije en su momento. La traición implica una dimensión de lo humano que me parece que Cobos no la transita, digamos, una profundidad que Cobos no la transita. Realmente me pareció la actitud más de la chantada criolla, que la dimensión humana de la traición. Y bueno, y después fue así todo, qué sé yo. Yo creo que en aquel momento, cuando uno dijo estas cosas, a mucha gente le debe haber parecido exagerado o malo, o vas a saber, o no caía muy bien porque en las encuestas daba bien. Pero bueno, el tiempo y la verdad terminan siempre imponiéndose. Y fueron, no fue la única foto, la foto con de Narváez, digo, fue una larga, tiene un book. Va buscando un largo book. Más o menos un book. se buquea, va buscando con quién da bien en las encuestas y se saca la foto y aparece en los diarios. Es terrible, digo, si queda bien correr y corremos, y si queda bien la cinta la mostramos, qué sé yo. Es parte de lo que nos ha pasado a los argentinos, ¿no? De una pérdida de contenido en la sociedad y, por supuesto, en la política. La política es un joder, entonces se derreta. Silvia, me gustaría saber, de cara a estas elecciones del 28, que ya estamos prácticamente, de esta Concertación que han fundado, ¿qué apoyos, qué expectativas tienen? Mira, expectativas todas. Nosotros somos como muy nuevitos, empezamos en agosto, fines del 29 de agosto del año pasado, nos dimos fecha de partida de nacimiento en una ciudad también muy muy convulsionada siempre, que es Gualeguaychú. O sea, no elegimos un territorio fácil, y mucho menos en un momento que era fácil para esto. Hoy por hoy estamos en 10 provincias argentinas, nos hemos presentado ante la justicia electoral en cada una de ellas para pedir el reconocimiento como partido. Aspiramos a tener antes de fin de año la personería nacional. Queremos ser parte, una vez más, seguir siendo parte de un movimiento nacional y popular. Creo que eso es lo que nos define. La mayor parte de nosotros, por supuesto, proviene de un origen radical. Hemos militado, en mi caso he sido diputada nacional 2 veces, representando a la Unión Cívica Radical, o sea que todos tenemos un pasado, tenemos una historia, reivindicamos nuestra historia, lo que sí todos creo que compartimos, los que venimos aún de orígenes diversos, digo, hay desarrollistas, socialistas, justicialistas, es que miramos para adelante y que también tenemos capacidad para reconocer errores, es decir, no es que somos maníacos y entonces todo lo que hicimos estuvo bueno y defendemos a rajatabla las fuerzas políticas en las que hemos estado. Tenemos orgullo por la historia porque me parece que todos nosotros somos militantes, venimos de la militancia política o la militancia social. Yo respeto muchísimo esto porque me parece que somos personas que ante la vida decidimos ser protagonistas y no mostrarnos, no ponernos en un lugar de víctima o como pasivos viendo, digamos, la realidad, sino estaríamos sentados en un sillón cambiando de canal con el control remoto y viviendo esa ficción de que somos parte de la realidad porque vemos pasar un montón de imágenes en una pantalla. Diputada, está allí en el estudio también Luis Delía, que tiene ganas de saludarla y hacer una pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Luis? Bien, ¿cómo estás? Dos preguntas en una. La primera es, bueno, ¿cuál es el nombre de este partido nacional que están conformando? ¿Cuáles son a priori sus instancias orgánicas? ¿Si han podido ya juntarse los radicales K de todo el país con estas identidades afines que vos fuiste manifestando? Y segundo, si ya definitivamente han abandonado la idea de disputar las viejas estructuras de la Unión Cívica Radical en internas, ¿no? Bien, en principio voy a empezar por la última. La respuesta es sí. Yo no, los que estamos en este espacio, la verdad es que no creemos en las vueltas atrás. Me parece que la Argentina va para adelante, que el pueblo argentino también va para adelante y tiene expectativas de conformaciones nuevas. Es más, creo que entre las, yo siempre nombro tres leyes que vienen de la dictadura, que son, no digo que sean las únicas, pero son tres que han modelado buena parte de esta democracia en la que vivimos, con sus más y con sus menos. Una, obviamente, es la ley de radiodifusión, la otra es la ley de entidades financieras, y la tercera es la ley que rige la vida de los partidos políticos. No nos tenemos que olvidar que esa es la llamada ley Monroy, que ha sufrido, digamos, modificaciones en estos 25 años, como las otras dos, pero que en lo sustancial, digamos, y la conformación, por otra parte, la modelación de partidos políticos, en la Argentina se basa en partidos, en modelos de partidos políticos liberales de fines del siglo XIX, cuyas cartas orgánicas se siguieron replicando una y otra vez en cada una de las conformaciones. Las excepciones a esto no lo han sido los partidos, las excepciones los han sido siempre los movimientos en la Argentina. Y ahí metiéndome en la otra, digamos, en otra de las preguntas, nosotros estamos en la instancia de la conformación en estas 10 provincias que yo nombraba, bueno, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones, Jujuy. Como verás, digamos, en este panorama hay dos provincias que están gobernadas por el radicalismo, en su caso Santiago del Estero y en el otro Río Negro, que aún siendo parte del acuerdo con el gobierno nacional no han definido sus gobernadores todavía, o no han dado un paso en el sentido de ser parte de un partido nacional. Yo he conversado muchas veces, sobre todo con Zamora, sobre esto. Él siempre manifestaba una cierta, bastantes dudas respecto de esto, como que no lo veía demasiado posible, cosa que, bueno, yo no lo comparto, pero bueno, son las cosas que tenemos que seguir trabajando para adelante, y sobre todo pensando que, bueno, que vuelvo a repetirte, me parece que las instancias son otras. Y en relación a nosotros tenemos presentaciones en todas estas provincias, las instancias, digamos, de reconocimiento del partido de la Concertación, que en el caso de Provincia de Buenos Aires nosotros le agregamos la palabra fuerza, que es la palabra con la que también nos denominamos en el bloque de diputados nacionales, que lo componemos Claudio Morgado y yo, justamente porque había una otra conformación política que se había presentado unos meses antes, invocando este nombre. Esta quedó para después de las elecciones, obviamente, Luis, porque obviamente el juzgado federal de Blanco está tapado del trabajo propio de la elección y del adelantamiento de los comicios. Así que quedará para después que terminemos de definir esto. La decisión de la reivindicación del nombre, que a muchos también me lo han planteado, tiene que ver con que realmente yo creo que es la Concertación es una instancia muy buena, digamos, como definición, como palabra, de esto de todos venimos con nuestra propia identidad, venimos con nuestras raíces, pero todos somos capaces de integrarnos con el otro sin confundirnos con el otro, sin perder la identidad. Así que bueno, nada, esas son, así están las cartas echadas. Bueno, muy bien. Completo. La diputada, le queremos agradecer por esta comunicación y bueno, estaremos seguramente después del 28 haciendo un balance de cómo ha tocado en suerte las distintas provincias y cómo va a quedar la conformación de cara a un proyecto que es más amplio, por supuesto, que una elección legislativa, que si bien no es menor, todos sabemos la importancia que tiene esta, esta trascendental también tiene una idea un poco más marco, ¿no? Sí, la verdad es que es una elección en que todos, por lo menos una buena parte de nosotros, tenemos claro que discutimos modelo de país. Yo digo que además hay una elección por detrás de la elección del modelo de país que tiene mucho que ver con definirse o por la hipocresía o por jugarse, ¿no? Y hacerse cargo de las cosas. Me parece que hay en lo que vemos como un arco opositor realmente un discurso que es absolutamente hipócrita. Diputada, me quedó una duda, discúlpeme. Sí. La conformación del electorado tal vez radical, el que puede apoyar a Margarita Stolbizer por ahí, que es un poco crónica de la provincia de Buenos Aires, ¿ha variado un poco? Digo, ¿hay posibilidad de que le rehuya un poco o es un voto muy atado? No, para nada atado. Imagínese que, a ver, veamos, con la Unión Cívica Radical hemos llevado a Alfonsín a la presidencia, digo, no estábamos en el 20% de los votos. Eso, estábamos hablando de un piso, muy piso, que incluso la Unión Cívica Radical en algún momento lo perdió, y fue en la elección, nosotros tenemos memoria, digo, en la elección del año 95, cuando llevamos de candidato a presidente a quien era gobernador de la provincia de Río Negro, en ese momento, de Massachesi, nosotros fuimos a parar al 14% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Es más, yo creo que la elección del acuerdo cívico va a ser una elección mala en términos de que se han unido Unión Cívica Radical más acuerdo cívico. Yo no dudo que ese día a la noche Carrió, si las cosas no le salen como ella quiere, va a decir que la UCR fue un lastre. Porque también hay que darse cuenta de una cosa, la UCR en la elección del 2007 podría haber optado, y era lo que nosotros proponíamos, digamos, por ser parte de la Concertación. Nosotros queríamos que la Unión Cívica Radical integrara la Concertación. Queríamos una Concertación de partidos, no una Concertación desgajada de algunos sí y otros no. Nosotros no ganamos esa posición dentro de la fila de la Unión Cívica Radical, pero fíjense que después la Unión Cívica Radical terminó yendo con un candidato a presidente extrapartidario, justicialista, y salió tercero cómodo. Quiero decir, está bollando elección tras elección, agarrándose de los pantalones de alguno. Y digo más, y se ha quedado sin candidato presidencial. Digo, cuando una fuerza política ya no tiene candidato a presidente, digo, ¿cómo no es un candidato a presidente? Eso puede ser nada más que en el país de las encuestas, digo, en el país real eso no es. Diputada, le agradezco mucho entonces por estos conceptos. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias, un saludo grande a Luis y bueno, nos estaremos viendo después del 28. Bueno, gracias. Era la diputada Silvia Vázquez, diputada nacional.